está Umafu. Con los hermanos Krabs. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lemur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán y muchos animales van a conocer. ¿A dónde van? No lo sé. ¡Quiero saber! Anda, ven tú y yo y Sato. Animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Un lugar para aprender de cuando tienes que conocer. Más desafíos vas a encontrar, pero muy alerta debes estar. Tú y yo y Sabumafu. A los animales conocerás y lo mismo que ellos tú harás. Tú y yo y Sabumafu. A los animales conocerás.